Vamos a leer un mensaje y vamos a tener un mensaje con la ayuda del Señor, que es puro evangelio. Esto es el evangelio. Dice así, en el versículo 1 dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Bueno, una pausa. Este es un intermedio, por decirlo así, o una historia que yo creo que es un paréntesis entre lo que viene antes, bueno, por eso es un paréntesis, y lo que viene después, entre lo que es la muerte de Aarón, que es una escena muy importante en la vida de Israel, y lo que viene ahora, el asunto de las serpientes de bronce, las quejas de Israel, que creo que están conectados. O sea, ese desánimo que surge en el pueblo no surge por una victoria muy grande, que es la derrota de los cananeos, sino por el tema de Aarón, que todavía lo están lamentando. Por cierto, a nivel arqueológico, en estas ciudades y en esta zona que hay, se han encontrado ciudades fortificadas destruidas. Una cosita más que apunta a una de las muchísimas evidencias que hay de la Biblia. Estas ciudades cananeas existen, están las ruinas y están destruidas. Y ahí están como testimonio de que la palabra de Dios, de verdad, es historia. Muy bien, dice el 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que muramos en este desierto. Porque no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Muy bien, pues empezamos por el principio real de esta historia. En el capítulo 20, versículo 22, se nos habla de la muerte de Aarón en el monte de Hor. Sabéis que Dios dijo que no entrarían en la tierra ni el pueblo que se había rebelado contra Dios, ni Moisés, ni tampoco Aarón. A Moisés y Aarón eran los dos líderes. Me resulta curioso, esto ya es un comentario mío, lo querido que era Aarón y Moisés cuando estaban todo el día quejándose contra ellos. O sea, es verdad, ¿eh? O sea, están todo el santo día, durante todo el santo desierto, durante todo el santo camino, quejándose de Moisés y de Aarón. Y luego se mueren y les da una pena horrorosa. Esto nos dice muchas cosas sobre Israel. Nos dice que Dios llevó a Aarón al monte de Hor y ahí hizo una cosa, ¿no? Y fue que quitó las vestiduras sacerdotales de Aarón y las puso sobre su hijo Eleazar, para pasar el sacerdocio de Aarón a Eleazar. Y Dios le quitó la vida a Aarón en aquel monte. Dice que Israel estuvo haciendo luto, ¿no? Porque había muerto, y le hicieron duelo, versículo 29, por 30 días toda la familia de Israel. No había familia que no llorara a Aarón, que no llorara a Aarón, al mismo al que se quejaban y al mismo al que dijeron que a veces iban a matar y, bueno, le sufrió de todo, lo mismo que a Moisés. Así que fue una gran pérdida para Aarón, el que había salido con ellos mismos, y dice el versículo 4, y lo conectamos, porque yo creo que están conectados, que el pueblo se desanimó. Dice, después que partieron del monte de Hor, el monte de Hor era donde Aarón había muerto, después que partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, se desanimó el pueblo por el camino. Bueno, El Salmo 78 habla de por qué el pueblo se desanimó y dice varias cosas, pero no voy a entrar en el Salmo 78, si lo queréis lo podéis leer en casa. El desánimo que conduce a la queja. El desánimo trae muchas cosas malas en nuestra vida, ¿verdad? Cuando tú estás desanimado, ¿qué ocurre en tu cabeza? ¿Qué pasa con tus pensamientos? ¿Qué te ocurre a nivel espiritual cuando estás desanimado? ¿Lo ves todo positivo y en luces de colores o lo ves todo negativo? Pues tras la pérdida de un líder, por cierto, es lógico sentir tristeza. O sea, yo no estoy, digamos, estoy atacando que Israel sintiera dolor por la pérdida de Aarón. Lo que la Biblia sí nos da un ejemplo es que esa tristeza les llevara a hacer cosas malas. La Biblia no dice que no tenemos que estar tristes. ¿No? A veces cantamos cosas como que no podemos estar tristes si tenemos a Cristo. Bueno, sí, pues la Biblia dice que sí. Y el versículo más corto de la Biblia es uno de dos palabras que dice: Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Entonces, la Biblia sí nos dice que podemos estar tristes y que el dolor es real, como dijo David, David Vergara en la predicación del domingo pasado. Lo que sí es cierto es que ese dolor no tiene que inundarnos de tal manera que nos lleve a apartarnos de Dios, negar a Dios, hacer un montón de cosas. Aunque sí hay un periodo de luto natural y no te tienes que sentir culpable por estar triste. Ni por estar dolido, ni estar resentido. Lo que sí es cierto es que tampoco esa tristeza nos da derecho o nos debería de conducir a un abandono de Dios o a una rebelión contra Dios, como vemos aquí, ¿no? Una rebelión. Dice que se cansan del pan de cada día. Esto también es curioso, ¿no? O sea, había momentos en los que Israel estaba enfadado porque no tenía que comer. Ahora tenían que comer y vuelven a estar enfadados porque ya están cansados de la comida. Yo no sé vuestros padres, ¿no? Ahora los padres más modernos no son a lo mejor tan ligeros en el arte de pegarte una bofetada como los nuestros, ¿no? Que a veces ni las veías venir. Pero tú te sentabas a comer con tu familia, tus hermanitos, tu padre, tu madre, y empezabas a decir: ¿otra vez lentejas? Ya estoy harto de lentejas, pero mamá, ¿a ti no te da vergüenza poner lentejas todos los días? Y en cuestión de fracción de segundo, porque eso ahí las madres son rápidas como ellas solas, te podías encontrar con una sensación de ardor en la cara. Y es que te habían pegado una bofetada y bien pegada. Y aquí vemos a Israel casi que como un niño pequeño diciendo que ya está bien de ese pan. Bueno, esto está muy feo, ¿no? Está muy feo que Dios te dé algo y que tú seas un ingrato con las cosas que Dios te da. Y yo creo que a veces somos tan ingratos que no solo no valoramos los regalos que Dios nos da, sino que los despreciamos. Es verdad, ¿eh? Por ejemplo, antes no tenías trabajo y ahora tienes trabajo. Ok, no es el mejor trabajo del mundo, pero estás renegando del trabajo. Pues eso es un poquito de ingratitud. Porque a lo mejor se te ha olvidado de que hace unos meses estabas orando con desesperación: Señor, dame un trabajo. Y eso lo podemos trasladar a un montón de cosas de nuestra vida. A un montón de cosas de nuestra vida. Siempre me impacta mucho una frase que leí hace tiempo que decía algo así: ¿qué pasaría si Dios dejara de darte hoy las cosas por las que no diste gracias hoy? Por ejemplo, ¿diste gracias hoy por el pan? No diste gracias, pues mañana no tienes pan. ¿Diste gracias por el agua? No, pues mañana no tienes agua. ¿Diste gracias por el aire? Pues mañana no respiras. Y entonces nos daríamos cuenta de cuántas cosas Dios nos da y de lo ingratos que somos, ¿no? Entonces, aquí es lo que vemos, ¿no? No valorar. Y yo creo que Dios nos ha rodeado de un montón de cosas buenas y a veces el desánimo, a veces las pataletas nos impiden ver tantísimas cosas como tenemos, tantísimas cosas como Dios nos da. Ver el vaso medio vacío puede ser pecado. Puede, ¿eh? No digo que sea pecado, pero puede ser pecado si no tienes ningún tipo de gratitud en tu corazón. Ninguna gratitud. Si no hay gratitud en tu corazón y solo ves lo negativo y y piensas que Dios nunca te dio nada, que Dios nunca te favoreció de ninguna manera, eso es un pecado muy grande. Porque sí, Dios te ha favorecido de muchísimas maneras, pero que ahora no eres capaz de verlas. Así que pidámosle a Dios aprender de este ejemplo, ¿no?, de Israel, ¿no? Dice la Biblia en Romanos 15:4 que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, aquí lo que estamos aprendiendo es a ser un poquito más agradecidos. Tenemos fastidio, dice el versículo 5. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Bueno, pues este pan tan liviano decía antes que era comida de reyes, ¿no? Que sabía como las tortas de aceite y te había mantenido con vida. Y no solo con vida, sino satisfecho. Y no te había faltado ningún día. Y lo mejor de todo, no había que trabajar. Había que salir por la mañana a recogerlo. O sea, era el no va más. Pero aún así estaban desagradecidos. Siguiente punto, el juicio de Dios. Bueno, este fastidio y esta queja le lleva a quejarse contra dos personas. Dice el versículo 5. Le lleva a quejarse contra Dios y contra Moisés. Y luego ellos se arrepienten de quejarse de Dios y de Moisés. Hombre, yo creo que los seres humanos tenemos errores, ¿eh? Y a veces los líderes cometen errores, muchas veces, más de las que quisiéramos. Pero hay un tipo de rebelión en la que tú no te estás rebelando contra el líder, sino te estás rebelando contra Dios. Y en el caso de ellos, cuando se estaban rebelando contra Moisés, no se estaban rebelando contra un ser humano, sino contra Dios, porque Moisés estaba representando a Dios y era el líder autorizado por Dios en ese momento para conducir al pueblo. Así que esa rebelión en realidad era contra Dios mismo, contra Dios mismo. Y toda rebelión, toda desobediencia y ese tipo de independencia que nos lleva a querer hacer las cosas por nosotros mismos y a pensar que en el fondo nosotros somos más listos que Dios y que Dios sí tiene una forma de hacer las cosas, pero hay una excepción en la que Dios no está acertado y esa excepción tiene que ver conmigo. Entonces, y para eso en el fondo es pensar que Dios no es tan listo, no es tan sabio. Hay cosas que se le escapan a Dios y hay excepciones en la Biblia que se aplican a nosotros. Y esto se llama desobediencia. Dice la Biblia que el pecado es un trabajo y ese trabajo tiene una nómina a fin de mes. Y esa nómina se paga en muerte. La paga del pecado es la muerte. Y al final del día y al final del pecado, el juicio de Dios es la muerte. Es lo que dice Romanos 6:23. Es lo que se merece el pecado. El pecado se merece el juicio de Dios. Un Dios justo que no pasa por alto el pecado. Y las consecuencias tienen que ver con la vida, con la pérdida de la vida. La vida espiritual y la vida física. El alejamiento de Dios. Si Dios es la fuente de vida, de belleza, si Dios es la fuente de paz y el pecado nos lleva a alejarnos de Él, ¿cuáles son las consecuencias? La muerte. Si el fuego es la fuente de calor y de luz y yo me alejo del fuego en una noche fría, ¿cuáles son las consecuencias? Congelación. Pues esto es lo que la Biblia nos está enseñando, ¿no? En este caso, el juicio o la muerte vino a través de unas serpientes. Y he estado leyendo por ahí, es de estas cosas que te pones a leer en internet y metes en Google serpientes Sinaí y te salen un montón de cosas. Hay un montón de tipos de serpientes en el Sinaí. Y hay algunas serpientes en Sinaí que hacen eso, lo que dice aquí Números 21. Se esconden en la arena y te atacan sin avisar. Claro, el problema es que las serpientes no atacan si no son amenazadas. Pero claro, tú no ves la serpiente, está escondida en la arena. Y entonces te atacan sin avisar, la picadura es mortal, pero tiene una cosa, que es lo que también dice aquí el texto, es que no te matan rápidamente. Tardas en morirte en medio de grandes dolores, en medio de grandes tormentos. Y esto es lo que, digamos, así fue el juicio de Dios a través de estas serpientes que le llaman serpientes ardientes. Serpientes ardientes. El pueblo, por esa queja y por ese desánimo, es juzgado por Dios por medio de esa picadura de serpiente que les trae un sufrimiento muy grande y al final la muerte. Y era, mirad esto, vamos a transliterar esto a la vida espiritual. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Sufrimiento y muerte. sufrimiento y muerte. El pecado, nunca sale nada bueno del pecado. Nunca puede salir nada bueno del pecado y de la tentación de Satanás. Aunque los anuncios de cerveza, aunque los anuncios de preservativos y aunque los anuncios y las películas románticas, que en el fondo nada más que son historias de adulterios, la mayoría, que te meten ahí una historia. A mí me gustan algunas películas románticas, ¿eh? Que no se entere mi mujer, porque luego si no me arrastra al cine. Pero algunas películas sí me gustan, pero en el fondo te pones a analizar algunas películas románticas y lo quiere traer un adulterio, como la copa de un pino, ¿no? Un tipo que se enamora de una mujer que es muy desgraciada porque tiene un hombre muy malo que no sé qué y se acuestan juntos. Y al final es un adulterio, píntalo como lo quieras. Entonces, el mundo nos quiere pintar que detrás del pecado hay cierta liberación, hay cierta autorrealización, hay cierta felicidad. Y es más, el mundo lo que te enseña es que, si de alguna manera quieres ser feliz, tienes que tomarte un respiro, pensar un poquito en ti mismo y hacer una locura. Y todo eso, la Biblia, aunque lo diga así en plan divertido, le llama pecado. Y nunca va a salir nada bueno, nunca, del pecado. Hay unas consecuencias siempre, y esas consecuencias son sufrimiento y muerte. Y muerte en el sentido absoluto. Muerte en el sentido espiritual, alejamiento de Dios, y alejarse de Dios solo produce una cosa, una gran desesperanza, una gran rabia, una gran frustración y un gran vacío. Siempre produce eso. Bueno, tenemos cosas para llenar ese vacío, pero ese vacío rápidamente es como una especie de retrete que siempre está tragando cosas. Entonces nunca conseguimos llenarlo. Y la muerte física y la muerte espiritual. El problema es que, mirad, con esto del pecado que trae sufrimiento, la persona que está inmersa en esas decisiones que le complican la vida y que le traen sufrimiento, no se da cuenta de que está pecando contra Dios. Esto es un hecho. Vuestros amigos del trabajo, vuestras familiares. Ahora llega la Navidad y algunos creyentes le tenemos más miedo que otra cosa por tantas cosas que vemos que no nos agradan y vemos situaciones y vemos gente que se está quejando de lo que le pasa y lo mal que le ha ido en la vida y tú en el fondo estás pensando, pero no lo dices por respeto, pero pedazo de membrillo, no te metas en tantos líos tú solo. Si al final la estás fastidiando tú. Y esto es lo que dice la Biblia. Mirad, en Proverbios 19 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita su corazón. Fijaros, este es un versículo, a mí me gusta mucho y me lo aplico a mí en primer lugar. La insensatez del hombre tuerce su camino. El tonto, el necio, llamadle como queráis, mete la pata, toma decisiones que luego le convienen, un día falta trabajar, el otro día discute con la esposa, el otro día hace otra tontería con los hijos, el otro día se pelea con los vecinos, todo le va mal, nadie lo quiere y de pronto dice, Dios, ¿por qué me haces esto? Y Dios le dice, tú te lo has buscado, lo has hecho tú solo. La insensatez del hombre tuerce su camino. De pronto las cosas empiezan a complicarse. El camino que parecía fácil y transitable empieza a enredarse. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. Se ve que le da el ataque de piedad cuando las cosas le van mal. Le da el ataque de cristianismo o de espiritualidad cuando las cosas le van mal. Pero la Biblia dice que es un insensato, es un tonto, es un necio. Se cree más listo que Dios, pero todo lo estropea. Mirad, voy a leeros una cosa que fue una entrevista que hicieron en el año 2007 a una hija de Billy Graham, con motivo del asunto de las Torres Gemelas y de los atentados estos que fueron un auténtico desastre y una fuente de sufrimiento tremendo para una nación entera y que se perdieron tanta vida. Mucha gente, después del asunto de las Torres Gemelas, empezó a preguntarse que por qué Dios permitía esas cosas, por qué Dios permitía una matanza tan grande. Entonces, esta mujer en una entrevista, en un show de estos nocturnos, bueno, no, era diurno, el early show de Jane Clayson, le preguntó a la hija de Billy Graham, ¿cómo pudo permitir Dios que sucediera esto? Y esta fue la respuesta, la voy a leer porque me parece interesante. Dice, al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso. Pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que salga de nuestras vidas. Dice, siendo el caballero que es, Dios se ha retirado. Entonces, ¿cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que nos deje solos? A la luz de los sucesos recientes, creemos que todo comenzó cuando Madeleine Morris O'Hara se quejó de que no quería que se orara en las escuelas y dijo que estaba bien. Bueno, en Estados Unidos en las escuelas se ora. Esto hace tiempo que, exceptuando las escuelas católicas que se reza, no pasa aquí. Pero en las escuelas católicas, en las escuelas públicas en Estados Unidos fue un auténtico escándalo dentro de los cristianos que se dejara de orar, ¿no? Y luego dijimos que estaba bien, ¿no? Dice, luego ella fue asesinada y hace poco se descubrió su cuerpo. Dice, luego alguien dijo que mejor que no se leyera la Biblia en las escuelas. La Biblia dice, no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijimos que estaba bien. Luego el doctor Benjamin Spock dijo que no debíamos castigar a nuestros hijos cuando se portaran mal, porque sus pequeñas personalidades se truncarían y podríamos lastimar su autoestima. Concluimos que los expertos saben lo que están diciendo y dijimos que estaba bien. El hijo del doctor Benjamin Spock se suicidó. Luego alguien dijo que los maestros y directores de escuelas no deberían disciplinar a nuestros hijos cuando se portaban mal. Los administradores de la escuela dijeron que más valía que a ningún miembro de la facultad de la escuela tocara a ningún miembro, a ninguno de los alumnos cuando se portara mal. No queremos publicidad negativa, no queremos que nos demanden. Y dijimos que estaba bien. Y luego alguien dijo, dejemos que nuestras hijas aborten si quieren y ni siquiera tienen que decírselo a sus padres. Y dijimos que estaba bien. Y luego uno de los miembros del consejo administrativo de la escuela dijo, ya que los muchachos y las chicas se van a hacer lo que tienen que hacer, pues démosle condones a todos los muchachos para que puedan divertirse al máximo y no tenemos que decirle a sus padres que se lo dimos en las escuelas. Y dijimos que estaba bien. Y bueno, sigue hablando de un montón de situaciones, ¿no?, que hemos aceptado como buenas, que nos ha parecido fenomenal. Y dice, y ahora nos preguntamos, ¿por qué nuestros hijos andan tan alterados? Parecen no tener conciencia y no tener capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Claro. ¿Por qué no les preocupa tratar mal a sus compañeros de escuela? Y ahora nos asombramos del asunto del bullying, ¿no? Esto del maltrato escolar y estas barbaridades que se ven. ¿Por qué no respetan a sus padres ni a sus autoridades en la escuela? Y vemos que esto es un problema hoy en día, que no respetan ni a los padres, ni a los maestros, ni a nadie. ¿Por qué tenemos tanta juventud violenta y amante de los placeres y muchos de ellos caen en el suicidio? ¿Por qué hay tanta familia deshecha, adulterios, engaños, etcétera? Probablemente, si lo pensamos bien y reflexionamos, encontraremos la respuesta. Tiene mucho que ver con eso de que lo que sembramos es lo que recogemos. Es curioso cómo la gente simplemente manda a Dios a la basura y luego se pregunta por qué el mundo está en proceso de destrucción. ¿Qué os parece? Yo creo que es evidente, ¿no? Esto seguramente, si yo estoy pensando en amigos míos, si yo se lo leyera a algunos amigos me diría que esto es una barbaridad, que esto está sacando las cosas de quicio. Lo que yo creo es que la Biblia dice que ellos, esto es imposible que lo entiendan. Esto que vosotros veis con tanta claridad, que es consecuencia directa de abandonar a Dios, que la sociedad entra en este proceso de destrucción y la familia y las personas, ellos no lo ven tan claro. Piensan que el problema debe ser otro, pero nunca dejar a Dios de lado. Y aquí lo que vemos en número 21 es que ellos dejan a Dios de lado, ellos se quejan contra Dios, ellos se vuelven a la ingratitud y el juicio que reciben es una consecuencia directa de su actitud. A ver, cuando Dios manda un juicio, no penséis que Dios es una especie de sádico, con un látigo, una especie de maltratador, no. Dios lo que está buscando es la santidad. Lo que decía Ángel al principio es que Dios nos ha escogido para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, Dios lo que está provocando, y bueno, y luego ocurre, ¿eh? Después de este juicio, Israel se arrepiente, busca a Dios, y Dios les da una salida. Pero esto es lo que Dios busca, ¿no? El juicio de Dios, aunque esto suena un poco raro, ¿eh? Pero el juicio de Dios es una manifestación de la misericordia de Dios. Dios castiga y Dios hace daño. Sí o sí. Dios castiga y a veces Dios hace daño. Pero no porque haga daño porque sí. Lo que busca es que participe de su santidad. Lo que busca es que te libres de cosas que te van a hacer más daño que esa disciplina de Dios. Porque las consecuencias del pecado son peores que su disciplina. Mucho peores. Y aquí vemos a Moisés intercediendo, ¿no? Dice que entonces, después de que el pueblo fuera herido, murió mucho pueblo, dice el versículo 6. El pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. En este texto en particular se ve a Moisés como una figura, un tipo o una especie de anticipo de lo que Cristo iba a hacer. Cristo iba a interceder por su pueblo. Cristo iba a interceder por su pueblo. Y igual que Moisés continuamente estaba orando, Señor, no los castigues, Señor, que se han arrepentido, perdónalos, Señor, no les hagas esto, por favor. Bueno, pues Cristo iba a hacer y está haciendo lo mismo, está haciendo lo mismo. Dicen en Juan 17, dicen, no ruego solamente por estos, dice Jesús, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En el capítulo 17 de Juan se le llama la oración sacerdotal de Cristo porque Cristo está intercediendo por sus discípulos y luego por los que van a creer, que somos nosotros, que estamos también incluidos en ese capítulo 17. En primera de Juan capítulo 2 se le llama a Jesús nuestro abogado, el que está a nuestro lado y nos defiende. Y eso es lo que vemos en la Biblia, ¿no? A pesar de tanta rebelión y tanto pecado por nuestra parte, a pesar de tanta ingratitud, Dios sigue siempre interesado en reconciliarnos. Dios no solo es el Dios de la segunda oportunidad, es de la tercera, de la cuarta, de la quinta. Y bueno, el libro de Números, ¿qué vamos? Por el capítulo 21, ¿habéis contado cuántas oportunidades le da Dios a Israel? Bueno, yo no, ¿eh? Pero si lo contáis, yo no sé, seguro que nos asombraríamos, porque no le da ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Le está dando continuamente oportunidades. Dios es lo que dice el Espíritu Santo por medio de Pablo en Romanos. Dice, ¿ignoras que su gracia o su benignidad te guía al arrepentimiento? Dios está siempre esperando que te arrepientas, que endereces tus caminos. Dios te está dando tiempo para que te vuelvas a Él. Y todo ese tiempo es una manifestación de su benignidad, que te guía al arrepentimiento. Y a pesar de tanta benignidad, nosotros a veces seguimos, ¿no?, en nuestros caminos. Esta compasión de Dios siempre es una iniciativa de Dios. Es una iniciativa de Dios. Y hoy es interesante que hoy en el culto, en el tiempo libre, en las lecturas, haya salido el asunto de la soberanía de Dios, la elección. Mirad, en esta iglesia creemos, y no solo en esta iglesia, en muchísimas iglesias creemos que la salvación es una iniciativa de Dios. Bueno, yo creo que lo creen todos los cristianos, todos, sin excepción, que la salvación es una iniciativa de Dios, que el deseo de reconciliarnos a Dios con nosotros no parte de nosotros, parte de Dios. Pero aún más allá de eso, no solo es que Dios toma la iniciativa, es que Dios lleva a cabo la obra y la cumple entera. Dios no solo da los primeros pasos. No es como algunos que dicen que hay 20 pasos de distancia entre Dios y el ser humano. Dios recorre 10 y el ser humano recorre otros 10 y se encuentran en medio. No es así. A la Biblia le llama que a Jesús el autor y el consumador de la salvación. La oveja perdida no es la que busca el pastor, sino el pastor a la oveja perdida. La oveja perdida está perdida. Mira para un lado, mira para otro, pero no encuentra al pastor. Se pone nervioso y empieza a correr y se pierde más y más y más. Pero es el pastor el que busca a la oveja. Hace poco una hermana, que la quiero mucho, me hizo una pregunta, que puede sonar un poco ofensiva, pero yo la conozco de amiga mía y lo dijo de buena. Me dice, oye, ¿tú no crees que eres un poco inconsecuente con lo que crees? Con el asunto este de la salvación, de la elección y tal. Dice, ¿por qué si no predicáis el Evangelio? Bueno, nosotros predicamos el Evangelio porque creemos que es uno de los medios que Dios ha establecido. Pero nosotros no salvamos a nadie. Nosotros hacemos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Y Dios ha establecido y ha decretado que sea a través del Evangelio que venga la salvación. Pero yo le devolví la pregunta. Esto fue una pregunta que hizo Whitefield a Wesley. Dice, ¿no crees tú que eres un poco inconsecuente también? ¿Tú qué crees que en el fondo hay una especie de punto de encuentro entre el ser humano a Dios? ¿Tú qué crees que eso de que si tú te acercas a Dios se va a acercar a ti? ¿Qué haces cuando oras por la salvación de otra persona? ¿Qué le estás pidiendo? Señor, salva a mi padre. Salva a mis hermanos. Salva a mi esposa. Salva a mis hijos. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Qué le estás pidiendo? ¿No le estás pidiendo que Él intervenga? ¿O estás diciendo, bueno, Señor, yo te pido que lo salve? En el fondo depende de ello. Así que, ¿qué estoy pidiendo? Me callo. No, lo que estás pidiendo es eso, y estás, en el fondo, lo que estás creyendo es que la salvación pertenece al Señor, que está en su mano, y es su gracia la que nos guía, y es Él el que nos da luz y nos da entendimiento, y somos nosotros los que estamos muertos. Así que aquí vemos que Moisés está intercediendo por el pueblo, aquí vemos que Moisés es figura de Cristo, quien intercede y que siempre está buscando nuestra salvación y buscando y dando pasos en nuestra busca. Y por último, y muy importante, la serpiente de bronce. Esto es una cosa, es de estas cosas súper extrañas de la Biblia, ¿no? Resulta que cuando las serpientes empezaron a atacar al pueblo y empezó a morir muchísima gente, Dios le pide a Moisés que, versículo 8, que se hiciera una figura de una serpiente, la pusiera sobre un palo y la levantara, ¿no? Entonces, cuando había un israelita que estaba ahí en su tienda, el pobre agonizando, sufriendo los dolores de la picadura, miraba a la serpiente de bronce y era sanado, no moría. Y esto es muy interesante, bueno, esto dio lugar a un problema, porque es que resulta que luego los israelitas durante 700 años estuvieron adorando a la serpiente de bronce hasta que el rey Ezequías decidió hacerla añicos, porque es que la adoraban. Entonces, pero esta serpiente de bronce también nos habla del Señor Jesús, quien iba a ser levantado en una cruz para que todo aquel que lo mirara con fe no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Y esto no me lo inventé yo, esto viene en el capítulo 3 de Juan. El capítulo 3 de Juan, el versículo 14, lo tenéis también en vuestras notas, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, ¿sabéis quién es el Hijo del Hombre, verdad? Jesús. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, si la serpiente de bronce fue un remedio de Dios contra las picaduras mortales de serpientes, que fue un juicio de Dios por causa del pecado, que produjo sufrimiento, la solución de Dios, pero la solución completa, no la solución temporal, sino la solución definitiva al pecado y a la muerte, es Cristo Jesús, quien fue clavado en una cruz. Esa cruz fue clavada y puesta de pie, y Él, dice la Biblia, que gustó la muerte por todos. Él experimentó la muerte, pero no solo la muerte física, la muerte en el sentido absoluto. Y esto es un misterio que nunca vamos a comprender. Jesús experimentó el abandono de Dios, hasta el punto que Él grita la cruz: ¿por qué me has abandonado? Esto es una pregunta que los cristianos al principio no entendían muy bien. Y los gnósticos decían: bueno, es que realmente Jesús no era Dios. Es que Dios poseyó a un carpintero en Nazaret y luego ese espíritu Jesús abandonó al carpintero. Esto es una herejía. Ha vuelto de moda, pero el misterio de la cruz consiste en esto, en que realmente Dios abandonó a Jesús. Lo dejó solo. Dios dejó solo a Jesús. Dice la Biblia que fue hecho maldición por nosotros. Es decir, que cuando Dios miraba a Jesús como mira nuestro pecado. Y así que Jesús fue clavado en la cruz, recibiendo el castigo por nuestros pecados, y ahora ese Jesús se nos presenta como el único camino hacia Dios. No hay otro camino. Y si miramos a Él con fe, si realmente creemos que Él fue castigado por Dios y herido por nuestros pecados, nosotros podemos tener vida eterna. Y además la Biblia dice que no fue dejado en la cruz ni en la tumba, sino que Dios lo resucitó. Todos nosotros estamos heridos de muerte por el pecado, y el pecado tiene el mismo efecto que las serpientes, ¿no? Nos causa sufrimiento y nos causa muerte. Nos quedamos separados de Dios y eso nos causa una gran angustia, y además nos causa el temor a la muerte. Y todos hemos sido mordidos por el pecado. Todos hemos sido mordidos por el pecado. Hemos sido envenenados por el pecado. Lo tenemos en nuestra sangre, en nuestra carne, en nuestros huesos. ¿Exactamente dónde? Forma parte de nosotros. Forma parte de nosotros y no podemos separarnos de eso. Pero solo hay un camino para librarnos del veneno del pecado. Y es Jesús. Y es Jesús. No hay otro camino, no hay otra puerta, no hay una puerta trasera. No hay un plan A y un plan B. Solo hay una manera, y es Jesús. Y ahora nosotros estamos disfrutando del perdón y de la liberación por medio de Cristo Jesús. Cuando C.S. Lewis, en su libro El problema del dolor, habla del infierno y describe lo terrible que es el infierno, dice: algún ateo se preguntará, ¿no podía haber hecho Dios algo para que no existiera el infierno? ¿Para que no tuviéramos que experimentar esa realidad a todos los que es el infierno, que es un lugar real, no es algo metafórico? Y César Luis responde en su libro: sí, ya lo hizo. envió a Jesús. Así que es por medio de Él que nosotros podemos tener perdón y vida eterna. ¿Estáis contentos de haber recibido el perdón y la vida por medio de Jesús? Es lo mejor que nos puede pasar, ¿eh? Estamos agradecidos porque hemos recibido no solo muchas cosas, muchos regalos pequeños, sino el gran regalo que es Jesús como nuestro sacrificio y nuestra vida. Lo estamos. Y no solo lo estamos, sino que además deseamos compartirlo con otras personas. ¿A quién le vamos a hablar esta semana del Señor? En el discipulado, en el Sígueme, ¿os acordáis del Sígueme 1? ¿Verdad? Yo siempre en mi célula, como muchos lo hicimos, casi todos, lo recuerdo. En el Sígueme 1, la última lección del Sígueme se llama el principio de 5 más 5. ¿Qué es el principio de 5 más 5? La última lección del Sígueme, que es el discipulado, es testifica, testifica del Señor. Entonces dicen, cuando tú le dices a alguien, oye, es que tienes que testificar, y dice, ¿a quién? ¿Quién me va a escuchar? Dice, mira, te voy a enseñar el principio de 5 más 5. Escribe los nombres de 5 personas a las que tú crees que podrías hablarle del Señor. Es gente cercana a ti y podría salir el tema. Bueno, escribe el nombre de esas 5 personas y háblales del Señor. Y ahora, escribe el nombre de 5 personas que tú crees que no va a salir la conversación, no va a salir el tema, ni va a haber manera de que tú puedas hablarle del Señor. Escribe el nombre de esas 5 personas con las que no tú crees que no va a haber problema. Bueno, pues ora por ellos. Entonces, los vas a poner en una lista de oración y cada día vas a estar orando por ellos para que Dios te abra la puerta y puedas hablarle. Entonces, ¿qué va a pasar? Y tú vas a estar siempre trabajando con esas 5 personas a las que vas a ir testificando y esas otras 5 personas a las que no les puedes testificar. Bueno, pues lo que Dios puede hacer es que de esas 5 personas, algunas se irán convirtiendo y se van a quedar vacantes. Y de esas otras 5 personas, Dios te va a ir abriendo puertas para que puedas testificarles. Así que los 5 imposibles van a ir ocupando el lugar de estos 5 a quienes se van. Y luego, personas a las que no les puedo hablar siempre hay. Así que siempre vas a ir llenando tu lista de 5 imposibles. El principio de 5 más 5. El Señor Jesús es la solución a todos los problemas del mundo. No, si bien no ahora, pero sí algunos en el futuro. Así que hagamos lo imposible por orar y por compartirlo y por disfrutarlo y por estar agradecidos a Dios. En esta mañana damos gracias a Dios por su Hijo y por entregarlo. Y vamos a seguir honrándole a través de la Santa Cena y a través de nuestras ofrendas, nuestras canciones y de nuestra gratitud.